Restauradora nacionalista, servidora de Dios y de su patria, quiere de algún modo rendir el debido reconocimiento al santo doctor angélico y no pasar inadvertida ante el acontecimiento del séptimo centenario de su muerte. Reconocemos en Tomás de Aquino al santo, al sabio y al genio. Santo Tomás, el hombre de la verdad, vivió lo que escribió, y lo vivió desde el lado de Dios experimentalmente, consciente de que lo natural y lo sobrenatural no se justaponen, sino que deben insertarse virtualmente en la unidad. Logró esa plenitud humana divina, semejante a la vida teándrica del Señor. Esa confusión de lo humano y lo divino, de lo natural y de lo sobrenatural, que se dio en él, hizo de Santo Tomás uno de los prototipos más acabados y de mayor relieve. La contemplación no es sólo la suprema actividad del alma, sino también la más propia del hombre y la más deleitable. A la contemplación, como a su propio fin, se ordena toda operación humana. Contemplación como forma de vida llevó al santo a orar diariamente ante el Santísimo Sacramento de este modo: oh mi fino y amante buen Jesús, Verdadero Dios escondido en este sacramento, dígnate despachar favorablemente mis ardientes súplicas. Tu beneplácito sea mi placer, mi pasión, mi amor. Concédeme que lo busque sin descanso, lo halle sin tardanza, lo cumpla con amor. Muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas y dame a conocer hasta la definitiva salvación de mi alma los designios que sobre mí tiene tu amantísimo corazón.